Consejo Deliberante. Y para ver los detalles, lo estuvimos transmitiendo, para ver los detalles nos vamos a la siguiente entrevista. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Estamos en comunicación con Martín Rodríguez, concejal por el Frente de Todos. Hola Martín, muy buenos días. Laura y Adriano, te saludamos. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día Laura, buen día Adriano. Un gusto saludarlos a ustedes y a la audiencia de Pocahontas. Te queríamos consultar en primera medida con esto que pasó, el proyecto de comunicación de repudio a las declaraciones de estas personas. Sí, la verdad es que no sé si la totalidad de la audiencia es consciente de esto. El día 11, martes 11, en ocasión de la visita del presidente de la Nación, se generó un encuentro muy positivo, en mi opinión, entre el presidente de la Nación y la vocera presidencial, junto con otros funcionarios nacionales, algunos, nuestro compañero acá del bloque Santiago Fernández y el diputado Guillermo Carnaghi, con las autoridades mapuches del territorio. O sea, estaba el lonco de la comunidad Cujuinca, el lonco de la comunidad de Espera, la lonco de la comunidad Cayún, el huerquén de la Confederación y una representante, una lamián en representación de la preocupación que las comunidades mapuches del Neuquén tenían la necesidad de plantearle a la máxima autoridad del Estado Nacional por la situación de las mujeres apresadas en el momento del desalojo y la represión en Villa Mascardi y la necesidad de expresarle al presidente de la Nación también lo imprescindible del diálogo, de la no estigmatización y juzgamiento y de la implementación del ejercicio de los derechos de los pueblos originarios, o sea, la inmediata puesta en funcionamiento de la 2660 de relevamiento territorial. Básicamente estará la agenda de trabajo. El presidente de la Nación les planteó una escucha atenta y un debate profundo que tuvieron. Yo no estuve en la reunión, pero por lo que me cuentan, ninguna de las autoridades dejó de plantear lo que tenía que plantear. El presidente planteó algunas cosas, pero el marco del diálogo, el marco del respeto, el marco de la responsabilidad de cada uno de los actores. Ahora, atrás de esto, Adriano, lo tenemos a Pichetto, a Wolf, incluso el mismísimo Macri, mintiendo, engañando, llamando a la confusión. Y repito, no son actores políticos que uno pueda adjudicar sus inexactitudes o errores de información, errores, son mentiras. No, pero es aparte, la intención deliberada de engañar. Sí, pero aparte no es solamente engañar, sino también ir construyendo un enemigo interno, ir construyendo un clima de violencia, ¿no? Yo a eso iba, digamos, ¿para qué el ex vicepresidente Macri engaña? Cuando se entrevista con un periodista en vivo, en un canal de televisión, y dice, no, porque lo que es una vergüenza es que Alberto Fernández haya tenido una reunión con los pseudo-mapuches, mientras en el fondo aparece en el estudio la imagen de la reunión con el presidente de la Nación en San Martín de los Andes, por estos temas que acabo de decir, que haya pedido permiso a los pseudo-mapuches para instalar un gasoducto y la reunión se hizo en Vaca Muerta. Mentira. Es mentir. Cuando Pichetto dice pseudo mapuche, encima todos cortaditos con la misma tijera, y fueron a negociar, es mentira. No se Esto otro es lo que pasó. Ahora, lo que a mí me preocupa, tal cual vos lo decías, Adriano, es cuál es la intención de la mentira. Y es esto que vos decís, digamos, construir la idea de un enemigo interno que hay que eliminar, que hay que movilizar las fuerzas del aparato de seguridad del Estado, incluso vulnerando la ley de seguridad interior, movilizar al ejército, o sea, inventar esta idea, miente y miente y miente, y sobre todo en los grandes centros urbanos, la idea queda de que tenemos un enemigo interno que está amenazando la propiedad, amenazando todo, que son pseudo mapuche, que no son un pueblo originario, que vienen de Chile, digamos, toda la lista de mentiras con la única intención de romper cualquier canal de diálogo, de romper cualquier canal de entendimiento, de romper cualquier ejercicio legal de derecho de los pueblos originarios. Y cuando uno termina de rascar la pintura, y sabes, Adriano, que no tengo pelos en la lengua para decirlo al aire, cuando uno termina de rascar la pintura, de lo que estamos hablando es de intereses inmobiliarios, de pretensiones territoriales, de lo que se han quedado con mucho sin tener derecho a nada. Y me refiero a ciertos capitales porque es palmaria, es casi por el ridículo. La doble vara cuando hablan de Lewis, que cuando habla de lo que ellos entienden que son pseudo-mapuches. Sí, pero al justamente... inglés, la cantidad de tierras que quiera con acceso privilegiado y vulnerando la ley de acceso a espejos de agua, de agua, al inglés todo, al inglés amigo, a los pueblos originarios preexistentes, reconocidos por el Estado en su preexistencia étnica y cultural y territorial, a esos nada. Entonces, en el fondo, lo que hay como voluntad de engaño es renovar una voluntad de robo de tierras. Totalmente, totalmente. Pero también hablemos de la proporcionalidad, ¿no? Lo que estás diciendo vos, hay una contrapartida, incluso del Estado Nacional, para desalojar 7 hectáreas con 20 familias o 10 familias, un Hércules, un Fokker y 250 efectivos para hacer cumplir la ley. Pero tenemos la ley 27.160 que no se cumple. Tenemos las leyes y los fallos judiciales de la justicia rionegrina que tampoco se cumplen. Digo, eso es lo que a uno, ahí uno entra en esa confusión, de decir, ¿cómo es esto? Por eso para nosotros la responsabilidad, llegando el presidente de la Nación y su gabinete al territorio de San Martín de los Andes, el martes 11 pasado, en ocasión de la inauguración del hermoso hospital de nuestra ciudad, 11.400 metros cuadrados, la verdad, un adeudado y bellísimo hospital que la zona sur del Neuquén ya tiene, era imprescindible. Y por eso así lo hablamos con las autoridades del pueblo mapuche, era imprescindible generar el diálogo y la voluntad política de escuchar lo que uno tiene ganas de escuchar, pero sobre todo de escuchar lo que a veces los funcionarios no tienen ganas de escuchar, que era la opinión, el sentido y el sentimiento y preocupación profunda y demanda de las autoridades comunitarias respecto al procedimiento en Villa Mascardi. Hay que darle la cara a los problemas. Hay que hacerse responsable y escuchar los planteos y reconstruir los diálogos. Nosotros no creemos. Para nosotros lo fundamental era que viniendo el presidente San Martín de los Andes hubiese una iniciativa y una voluntad política del gobierno nacional de sentarse, de reeditar una mesa de diálogo y de escuchar a las autoridades comunitarias. Y trabajamos en ese sentido y estamos muy contentos de que se haya hecho. Ahora, que salgan atrás los agoreros del enfrentamiento y de la violencia, a mentir descaradamente, a calificar, a decir que nuestros compañeros, que nuestros vecinos y vecinas, comunidades comunitarias, de comunidades reconocidas por el Estado, así que pseudo nada. Estamos hablando de la comunidad Curringa, de la comunidad Cayún, de la comunidad Vera, de la Confederación Mapuche Neuquina, todas organizaciones reconocidas por el Estado y reconocidas por la Constitución Provincial, acusarlos de violentos, acusarlos de terroristas, acusarlos de... No se puede admitir estas acusaciones, no se puede admitir esta pretensión de enfrentamiento y de ruptura de la paz social. No nos traigan un quilombo que no tenemos, no nos traigan un problema que no tenemos, lo cual no quiere decir que no tengamos problemas. No, seguramente hay problemas, hay tensión, hay ejercicio de derecho y hay tensión territorial, pero nosotros acá en San Martín de los Andes seguimos eligiendo y no nos vamos a cansar a que se canalicen por la vía del derecho, que se canalicen por la vía del diálogo, que se canalicen por la vía del encuentro y del acuerdo. Y lo interesante es que las autoridades comunitarias tienen la misma intención, con lo cual no nos vengan a traer peleas y enfrentamientos que no nos pertenecen, que no son propios de este territorio, con lo cual repudiamos la mentira, repudiamos la violencia y repudiamos el enfrentamiento. No, me parece bárbaro, aparte que haya salido de manera unánime esto, ¿no? Claro. pero sí, es resaltable la actitud tanto eso del PRO como de la MPN. Es lógica, más que resaltable, es lógica. Yo lo quiero resaltar porque a veces las camisetas tiran más que la verdad. Y en este caso, la verdad tiró más que la camiseta y yo lo quiero resaltar. Bueno, hablando de eso y el rol de lo importante que es cuando se pronuncia un órgano tan sensible como el Consejo Deliberante, más allá de que la frase suelga muy fea, cuando fue el atentado a Cristina Fernández de Kirchner en la plaza, hubo un montón de vecinos que fueron y se manifestaron en contra del hecho, ¿no? Y no recuerdo ahora quién habló justamente de empezar a ver esto y lo que tiene que ver con los discursos de odio. Discursos de odio que, bueno, se explicitan por ahí con en el ámbito político, desde algunos sectores de la oposición y demás. Pero que el pueblo mapuche es objeto de esos mensajes de odio hace mucho tiempo. Y en un momento se habló de decir, che, ¿se puede regular esto en los medios? Porque eso no es libertad de expresión, decir, che, hay que matar a tal. ¿Cómo lo ves? Aprovechando esto que están todas las bancadas de acuerdo, ¿no? Sí, sí, estamos toda la bancada de acuerdo en que lo que se dijo es repudiable y es mentira. De ahí a la capacidad de regularlo, al menos con medios locales, creo que es un terreno pantanoso. Yo llamo a la reflexión de todos los dirigentes, empresarios, comunicacionales y políticos, y gremiales. Tenemos la responsabilidad de bajar la pelota, de combatir estos discursos de odio con diálogo, con concordia, con capacidad de acordar, pero también con verdad. Que no se mienta, la violencia es mentir. Con lo cual creo que tenemos que llamar a la reflexión. Te confieso, Adriano, que cuando uno ve los medios nacionales, los medios locales de nuestra ciudad, me parecen relativamente concienzudos, relativamente apegados a la verdad, y al menos no se dice que el lonco Julio Vera o que el lonco Héctor Uribe son delincuentes y terroristas, digamos. Ningún medio local reproduce estas mentiras cargadas de odio y cargadas de consecuencias. No. Porque la consecuencia es la violencia. A lo que me refiero yo es a que los mismos medios regulen esto. No es, digo, estamos de acuerdo. Los comentarios. No es claro, estamos de acuerdo que no hay, ves los diarios, los medios locales no dicen eso. Ahora, por ejemplo, los mismos medios locales permiten que haya cosas que no es libertad de expresión, decir que hay que matar gente. Sí, sí, sí, sea quien sea. La opinión, la calidad de la opinión, sino los niveles de violencia, de insulto. Sí, me parece interesante. Me parece que todos debemos recibir un mensaje de que no vale en este medio, que en los medios no valga insultar, difamar, mentir, que no valga eso. Después da tu opinión, pero que no contenga difamación e insulto. Claro. Che, te saco un ratito de esto, aprovechando que te tenemos. Por un lado es también la última... Metele que la última en media hora me tengo que ir a tomar un avión para Buenos Aires. Upa, bueno, antes de media hora. ¿Qué pasó con el Camino del Oasis? Se suspendió la licencia ambiental de ese acceso. Se revocó la licencia ambiental. Una muy buena noticia, aunque insuficiente. ¿A qué me refiero? Nosotros hace años, hace algún tiempo, cuando esa obra empezó y generó el primer deslave, para que los oyentes se ubiquen, si tenés el Automóvil Club Argentino a tu espalda y mirás en dirección a Cordones, detrás del castillo ese que hay, sí, sí, tuvimos un primer deslave que se vino abajo la mitad del camino, digamos, un corrimiento de tierra impresionante. Esa obra estaba autorizada para otros usos, estaba autorizada en otros volúmenes y con otro arte, pero estaba autorizada. Nosotros hicimos un primer, yo como concejal, hicimos un primer pedido de informe en aquel momento, que fue contestado por el Ejecutivo. Hicimos un segundo pedido de informe, no contentos con eso, hicimos una observación en el lugar por la afectación negativa terrible que acusaban los vecinos de al lado del camino, que estaban sufriendo sobre sus terrenos. Claro, le levantaron toda la cobertura vegetal y el agua, en una zona que tiene mucha pendiente, baja como tiro y le estaba llevando puesta a las casas. Con lo cual llegó un momento que hicimos la denuncia en fiscalía y la ampliamos. La buena noticia es que el jueves pasado se votó por tergiversación de parte del desarrollador, por abuso de la autorización ambiental que se le había dado y por no tener apego al proyecto que se le autorizó, se le revocó la resolución conjunta que habilitaba ambientalmente a esa obra. Lo que yo planteé en la sesión es, bueno, es un paso muy importante el que dimos el jueves y es muy importante para los vecinos. Bueno, no van a poder seguir profundizando el daño. Perfecto. Lo van a mitigar ahora. Ahora, parte del daño que ya hicieron hay que repararlo, hay que remediarlo. Con lo cual, creo que hay que seguir, y esto es lo que yo voy a plantear en la denuncia que hice en Fiscalía, la voy a ampliar esta semana, para que se ordenen las remediaciones de las afectaciones negativas que produjeron sobre la propiedad de los vecinos. Igual es muy raro el tema de la aprobación, teniendo en cuenta que ya en el informe Harcrow dice que ese lugar es recontrafrágil. Digo, ¿no? ¿Cómo es que el mismo Estado...? Para que los vecinos se enteren, ¿se acuerdan que en una época después de ese deslave apareció una montaña enorme de tierra negra ahí donde van los bueyes? ¿En esa esquina? Sí, sí. Que es tierra que después se usó, entre otras cosas, para la bicisenda. Bueno, toda esa tierra salió de la trepada de ese camino. ¿O sea, se la terminamos comprando? No, fue graciosamente cedida. Ah, bueno. Porque necesitaban instalar obras de gaviones reforzados y se estaba viniendo abajo la montaña, con lo cual faraónica la pretensión, y el jueves salió un tiro para el lado de la justicia, para el lado de los vecinos, se revocó la habilitación, la conjunta ambiental, y sobre lo que tenemos que trabajar ahora y no mirar para otro lado es sobre las necesarias y absolutamente justificadas inversiones que va a tener que hacer el privado por los daños que le causó su vecino. Bueno, esto también es una justificación para que se reactiven los consejos consultivos de bosque. Mira, me acaban de mandar diálogos a 15 años de la ley 26.331 de bosque nativo. ¿Qué ley tenemos y qué ley necesitamos? Bueno, ahí, si hubiera estado andando ese consejo consultivo, nos hubiéramos... Se hubiese impedido. Probablemente antes de varias de las consecuencias que tuvo. Incluso el desarrollador no hubiera puesto tanta plata. Olvídate de todo eso. Yo creo que el tipo quiere hacer... Y no tendría que poner más para remediar. Claro. Bueno, Martín, ¿cuándo volvés de Buenos Aires? Miércoles a la tarde ya estoy de vuelta. Pretendo tener reuniones con el presidente de Lenosa, Agua y Saneamiento, para la ampliación y refuncionalización de la PT1 y la PT3. Y el acueducto Quilquihue Los Robles, que aprobamos, importante, el otro día, Adriano, también aprobamos la resolución conjunta de factibilidad ambiental del acueducto Quilquihue Los Robles con red de agua Caleuche y Los Robles, una obra importantísima para la ciudad, ni que hablar para los vecinos de Caleuche, que pasaríamos a tener agua potable con los niveles de sequía que hay, es algo que preocupa. Se aprobó la conjunta y se está trabajando para poder financiar esa obra que la ciudad necesita, no solo esos dos barrios. Y en esta semana se tiene que trabajar, está trayendo el Instituto de la Vivienda la aprobación de la propuesta de desarrollo y loteo en las 2,5 hectáreas que se compraron, con casi 340 soluciones habitacionales que ya fueron tratadas en el Consejo Asesor de la Vivienda. Así que mucho trabajo. Y también ver al director de Vialidad Nacional en este viaje y al ministro Catopodis para implementar lo que se firmó el día que vino el presidente, que son 428 millones de pesos para invertir en la travesía urbana, básicamente en el tramo más sensible y delicado, que es entre Callejón de Bello y Torres, para construir la rotonda de giro y fundamentalmente habilitar las colectoras y asfaltar las calles colectoras para descargar y agilizar el tránsito en la 40. Todo eso junto a lo de vivienda, voy a ir a ver al nuevo ministro de Vivienda de la Nación, a Santiago Maciotti, y estoy con intenciones de ver de concretar una reunión con la nueva ministra de Desarrollo Social para concretar un acueducto en la comunidad Curruinca Cayún y dos playones deportivos, uno en el Arenal y otro en Cordón, en Chacra 32. Bueno, Martín, a la vuelta nos veremos y esperemos que todo vaya bien. Les mando un abrazo grande y saludo a las vecinas y vecinas de la audiencia de Pocahú. Salute. Hasta luego. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Somos los mismos de siempre. Bueno, ahí la entrevista era con el concejal Martín Rodríguez, concejal del Frente de Todos. Primeramente, bueno, esto que escuchamos el día jueves, esta declaración por unanimidad del Consejo Deliberante, que es difícil en muchos de los temas que el bloque del Movimiento Popular Neuquino y Juntos por el Cambio aún en esfuerzos en esto y sobre todo por el tema, ¿no? Y me quedaba pensando, fue un síntoma ahí, un sintomita de buena salud, ¿no? En San Martín de los Andes. La cosa es qué profundidad se le da a esto también. Bueno, lo recibimos al comunicado por parte del Frente de Todos, bueno, el enérgico repudio a las expresiones de Miguel Ángel Pichetto y Waldo Wolf hacia el pueblo mapuche, esto de instancias de lo que contaba Martín Rodríguez, la reunión con el presidente, las fotografías de que usted está, señor presidente, está pisando territorio mapuche y abajo la bajada que decía pseudo mapuche, se movilizan en San Martín de los Andes, digo, la irresponsabilidad de medios masivos de comunicación de la capital federal que distribuyen de esta manera y cómo alimentan a algunos otros, ¿no? Pero al mismo tiempo me quedaba pensando de que esto se vivió cuando se inauguró el hospital de Rucachoró y el hospital intercultural, que fue el mismo gobernador de la provincia, decía, estos son los mapuches buenos, ¿no? Como diciendo, hay mapuches buenos y mapuches malos. Algo de esto se vislumbró en el Consejo brevemente, entonces vamos a apoyar hasta acá, o sea, no vamos a ir a lo interno y ver que el pueblo mapuche es uno con diferentes problemáticas, cada comunidad y territorio tiene sus problemáticas y tiene los estados que dejan o no dejan, ¿no? No querían hacer alusión a la Kenguinkul Mapu porque, digamos, todo se iba a podrir y no se iba a absolutamente firmar nada en el Consejo Deliberante, ¿no? Sí, el año que viene, desde diciembre del año que viene, se cumplen 40 años de la recuperación de la democracia y una de las tantas cosas que tuvo mucho el gobierno de Raúl Alfonsín, mucho lindo y mucho feo y mucho horrible.